Al llegar al camino se encontraron con el burro que a esa altura ya tenía las orejas paradas por la preocupación y apenas los vio, comenzó a rebuznar de la alegría. Ambos se acercaron al animal un poco frustrados por no haber conseguido nada de comida. María lo abrazó y le acarició la cabeza, cuando miró entre sus cosas y descubrió un paquete. Extrañada le preguntó a José si él había cargado eso en Nazaret. «No tengo idea, pero vamos a ver de qué se trata», dijo él. María entonces tomó el paquete en sus manos, lo abrió y descubrió una nueva sorpresa. Allí adentro había una enorme porción de comida para al menos 2 días. Carne seca, pan, nueces y frutas que ninguno de los dos había recogido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque comprendieron que a pesar de las cosas difíciles, Dios les estaba dando cosas muy lindas a medida que pasaban los días. Como ya era tarde, decidieron buscar por última noche un lugar donde descansar un poco, ya que suponían que al otro día llegarían a Belén. Como no veían ninguna casa cerca, y al ver que el perro que se había puesto mal con ellos pasó a su lado, a José se le ocurrió seguirlo. Y no se equivocó, porque enseguida vieron que se acercó a un lugar donde había una fogata. A lo lejos se escuchó que una voz gritaba, «¡Toby! ¡Toby! ¡Toby!». Cuando el perro comenzó a apurar el paso, se dieron cuenta de que ese era su nombre. Entonces los tres, María, José y el burrito, continuaron hasta que se toparon con un grupo de hombres que estaban debajo de unos árboles, alrededor de un fuego muy calentito y rodeados de ovejas. José golpeó las manos y enseguida vino uno de los campesinos a charlar con ellos. Cuando le comentaron su historia, el muchacho les dijo que podían quedarse. Al acercarse a la ronda, los tres fueron recibidos con mucho cariño. Después de charlar un rato, José descubrió algo extraño. Una de las ovejas tenía más lana que las demás. Al llamar a uno de los cuidadores les comentó sobre eso, y el hombre respondió que la oveja los tenía muy intrigados. En la primavera, cuando es el momento de esquilarlas, esa oveja no se dejó sacar la lana. Intentamos 2 o 3 veces, pero ella no se dejó esquilar. Por eso tiene el doble de lanas que todas sus demás compañeras, dijo el intrigado campesino. José se quedó pensativo, porque algo le decía que esos hombres tenían algo muy especial, aunque él mismo no lo podía explicar. Después se acurrucó junto a su amada María. Los dos entonces se durmieron al cuidado de los hombres, que se fueron turnando para que nada malo sucediera durante la noche.